online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a este tu programa Astrosenda, el camino más corto para llegar a las estrellas. Tu radio online. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos listos aquí para arrancar un programa más de Astrosenda. ¿Qué tal les fue de vacaciones a todos? Erika, ¿saliste? No, yo me quedé a trabajar. ¿Tú, Chela? No, yo sí fui a descansar a Pátzcuaro. Ah, porque déjenme decirles que tenemos aquí ahora sí que una invitada muy especial, porque el tema que nos trae para el día de hoy es algo que verdaderamente yo lo considero importante, que es nosotras como mamás, nosotros como padres, pues conocer la carta natal de nuestros pequeños. Yo creo que es una de las mejores maneras que tenemos para guiarlos, que tenemos para poder conducirlos de manera adecuada y además que ellos puedan conocer sus potencialidades y las puedan aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, sobre el tema de astrología infantil, porque ella se ha especializado en este tema, bueno, pues tenemos a mi querida Chela Salazar, pero antes de pasar, bueno, pues vamos a leer el horóscopo de la semana, porque ya sé que todo el mundo se anda tronando los dedos y diciendo, bueno, sí, Kitty, pero ¿y a mí cómo me va a ir en la semana, no? Entonces, vamos a darles un pequeño semblanza. Ya saben que en el horóscopo lo pueden encontrar en www.kittybracho.blogspot.com. Ya está ahí el horóscopo de la semana, pero les vamos a dar una pequeña probadita aquí en el programa. Así es de que, a ver, mi querido Aries, ahora sí, el panorama comienza a ser más claro y tus objetivos también, así que llegó la hora de comenzar a tomar decisiones, ya que estás por entrar a tu mejor etapa del año y tienes que aprovecharla al máximo. Tauro, en el terreno profesional, como ya te lo he venido diciendo, las semanas anteriores se encuentran sin movimiento, o sea, ni para atrás ni para adelante. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, analizar, reflexionar y plantearte nuevos objetivos que para los de tu signo, pues el año apenas comienza. Y los que estén cumpliendo años en estos días, bueno, pues feliz cumpleaños. Para Géminis, la semana va a estar un poco agitada, ya que con los días de descanso se quedaron asuntos sin resolver en la charola. Por favor, mi querido Géminis, ya sé que eres súper eficiente, que puedes hacer 10 cosas a la vez, pero no trates de correr antes de caminar. Así que primero saca tus pendientes antes de emboletarte en nuevos proyectos. Para Cáncer, bueno, Cáncer, para no perderte ni marearte, es importante que mantengas los pies firmes en la tierra y evites confrontaciones. Controles tus deseos de dominio y si lo logras, entonces todo va a fluir armónicamente y el universo va a comenzar a materializar todos tus deseos. Para Leo, bueno, mi querido Leo, Mercurio, Urano, Júpiter, Venus y Marte están trabajando juntos para que puedas expandir tus límites hacia nuevos horizontes de conocimiento. Piensa de qué manera puedes ayudarte en este proceso. ¿Cómo? Bueno, pues iniciando algún tipo de estudio, alguna capacitación o lo que tú quieras. Y el último de este bloque es Virgo, que ya está el sol en tu medio cielo anunciando la posibilidad de obtener algunos reconocimientos en tu profesión. Por supuesto, también viene acompañado de muchas responsabilidades, pero estas también van a tener sus recompensas. Y además, ¿qué te preocupa, mi querido Virgo, si lo que te encanta es chambear y arrastrar el lápiz? Bueno, este es el primer bloque de horóscopos, el segundo lo daremos más adelante. Y ahora sí, Erika, a ver si nos das paso a nuestra gran invitada del día de hoy, Graciela Salazar. Bueno, pues Chela Salazar es una gran astróloga que yo conozco desde hace mucho, no me acuerdo de dónde, pero conozco desde hace mucho. Fue alumna de Luis Lesur y ha tomado clases con muchos otros astrólogos y está dedicada a los niños. Hace rato nos venía comentando que de los niños nadie se ocupa. ¿Cómo estás, Chela? Bienvenida. Al contrario, encantada de compartir este momento, este espacio con ustedes y que me den la oportunidad de mandar este mensaje a los padres. Cuando compramos un refrigerador de esos modernos que hacen hielitos, un BlackBerry, cualquiera de estos aparatos sofisticados, nos ocupamos muy bien de leer el manual de instrucciones, ¿verdad? Tenemos un aparato muy valioso en el que gastamos o pagamos una renta muy alta y queremos sacarle el mayor provecho. En cambio, vienen nuestros pequeños y no tenemos ni la menor idea que estamos recibiendo. La responsabilidad es enorme y igual es la ignorancia. Entonces, la idea de hacer una carta en el momento en que nacen los bebés o cuando muy tarde, a los 7 años, es importantísimo para los padres. Se van a ahorrar muchos años de terapia. Van a saber qué escuela es la adecuada para cada uno de sus hijos. Uno por comodidad y las distancias aquí en el Distrito Federal, pues metemos a todos los hijos en la misma escuela, en algunas hasta nos hacen descuento, ¿verdad?, por tener 3 chiquitos ahí. Y resulta que hay niños para escuelas tradicionales y hay niños para escuelas activas. Hay niños que no van a dar problema si se les ponen límites, si tienen, que no tienen problemas con imágenes de autoridad, y hay niños que van a reclamar y van a rebelarse y van a hacer problemas si los metemos en una escuela así. Es también muy importante saber por el predominio de elemento qué temperamento va a tener nuestro pequeño, y esto no nos lo va a revelar nada más el elemento del signo en que nazcan. Hay que sacar un puntaje, hay que saber en general, ese niño si va a predominar el fuego, vamos a tener un pequeño que va a ser muy activo, muy dinámico, impaciente, demandante, travieso, berrinchudo, ¿verdad? O un niño que tenga mucha agua, pues va a querer conseguir de los papás, en principio, porque es su micromundo, las cosas a través del llanto y de manipulaciones emocionales. Es que no me quieres, es que quieres que me muera, porque no me quieres dar de comer eso. Híjoles, me suena, no sé de dónde me suena. ¿Verdad? Como que algo nos es familiar. Entonces, estos detalles que para nosotros son muy sencillos sacar, estos puntajes, estos predominios, estas carencias, ya le van dando a la madre, sobre todo si es primeriza o no le das, aunque sea el tercero, ya no hay más de 3, familias de más de 3 ya no existen, pero bueno. Cada niño va a tener diferente temperamento, cada niño va a nacer con diferente predominio en fijeza, en cardinalidad, en mutabilidad. Cuando yo veo que un niño no trae ni un planeta en signo fijo, le digo a la mamá, aguas, hay que ponerle límites, hay que formarle horarios, hay que crearle hábitos, hay que acostumbrarlo a que cierre ciclos, y tú va a querer estudiar todo, va a querer que lo metas al taekwondo y al rato a guitarra y al rato a natación y no va a acabar ni un curso. Eso es lo que a mí me suena. A todo mundo nos identificamos con algo siempre. Claro, ¿no? Claro. Y digo, yo tuve la fortuna de tener una mamá que era astróloga y tú la conociste, Chela. Claro, nosotros sí, por supuesto. A través de uno, la asociación, cuando se creó la Asociación Así Nacional es, de Astrólogos en México. Sí. Y nos reuníamos mucho ahí en los VIPs, ¿no? Así es. Y segundo, bueno, a mí sí, mi mamá, yo como tengo mucha agüita, me ignoraba por completo mis berrinches, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, lo sé, pues ella sabiamente sí. estaba con el conocimiento en la mano, pues no se podía esperar otra cosa de tu mamá. Pero imagínate todas las demás mamás que por alguna razón no tienen acceso a esta información. Hablando de los niños que son muy mutables, que son distraídos, van a ser dispersos, no van a acabar nada, van a empezar un libro, van a rayonear 3-4 hojas de un libro de iluminar y ya quieren que les compren otro, todo va a quedar inconcluso. Si eso no empieza la mamá con tiempo, darse cuenta de ese perfil y empezarlo a corregir, decirle, no te voy a comprar otro cuento para iluminar, mira, aquí quedó este, aquí nada más le pues, date la naricita al muñeco, tienes que acabarte esta hoja, el niño no va a acabar bien las relaciones, no va a acabar una carrera, esto va increciendo, ¿no? Este vicio de no cerrar ciclos por tanta mutabilidad, por tanta curiosidad, por tanta inconstancia, va a ser un problema en la vida adulta, ¿no? Al contrario, los niños que tienen mucha fijeza en su carta, hay que enseñar, de orientar a la mamá y decirle, mira, es un niño que ojalá y no le tema de grande a los cambios, cambiarse de escuela, cambiarse de casa, irse a trabajar a otra ciudad, otro país. Entonces, desde ahorita, empiézalo a acostumbrar a cambios. No lo bañes a la misma hora, no empieces a lavarle la cabecita primero y terminas por los pies. A veces hazlo con esponja, a veces hazlo con jabón, a veces hazlo con champú para el cuerpo. Que el niño sienta que aunque tú le varíes el horario y tú le varíes la textura de lo que lo vas a tallar, no pasa nada, para que no le tema a los cambios, ¿no? A veces llévalo a un McDonald's, a veces llévalo a otro, no siempre al mismo, o si vas a misa, pues igual a veces no en la misma iglesia ni con el mismo cura. Que el niño viva los cambios para que no les tema de grande. Esto es hablando ya de generalidades, ¿no? Luego tenemos los niños que son muy cardinales, o los que son muy, bueno, ya hablamos los fijos y los mutables. Los cardinales son niños que van a querer siempre estar emprendiendo cosas, pero nunca se van a sentar a disfrutarlos. Cómprame, llévame, le concedes el gusto, o él se lo procura, se lo gana con hacer cosas de que se le encarguen, de que recoja sus juguetes y va ganando puntos en casa y se le premia, y ya, le compraste aquello que quería, obtuvo aquello que quería y no se detiene a disfrutarlo. ¿Pero cómo le enseñas a un niño a disfrutar eso? Sí, le dices, mira, ya te conseguí tu camioncito que querías de bomberos, ¿okay? Fíjate todo el trabajo que te costó, que recogieras toda la semana tu ropa en el bote de la ropa sucia, que recogieras tu cuarto, que te lavaras las manos, que te lavaras la boca antes de comer, todo eso, ese esfuerzo te ha costado tener el carrito de bomberos. ¿Cómo es posible que ahora ya no lo quieras o lo tengas arrumbado y ya le zafaste las ruedas? Disfrútalo porque el próximo objeto que quieras obtener te va a costar igual de trabajo. Entonces es gente, la gente que es muy cardinal, es muy valiosa, es muy emprendedora, pero inmediatamente que obtienen una cosa, en ese instante pierde el interés en el objeto o en el proyecto y inmediatamente quiere otra cosa, porque son personas de retos, ¿no? Pero pues es que eso es lo lindo, ¿no? Uh-huh. El reto es lo que apasiona y lo que llega ya, ¿no? Sí. Bueno, no a todos nos apasionan, bueno, los retos. A mí yo sí soy, ¿no? Eso. Uh-huh. Pero de verdad es eso, sí. ¿Eh? Uh-huh. Llega el reto y ya, o sea, ya, ¿no? Tienes que organizar X, ¿no? Uh-huh. Ya que llegas y ves la gente y ves no sé qué y todo está corriendo en orden, listo, que sigue. Que sigue. Sí, es que depende de los... A ver, pero mira, ¿todo parte de dónde, mi querida Chela? Porque nos está escuchando gente que no sabe de astrología. Ah, okay, perfecto. Entonces tenemos un auditorio que nos está escuchando y que en realidad, bueno, pues ¿de dónde parte? ¿Cómo sabemos si son cardinales, si son, quiénes son los cardinales, quiénes son los fijos, quiénes son los de agüita? Entiendo. Hay que empezar por ahí. Muy para bien. Poder conocer a mi pequeño, lo primero que tengo que hacer es ir con un astrólogo. ¿Y así es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es darle la fecha de nacimiento de la criatura, que incluye el día, el mes, el año, la hora y el lugar. El lugar no quiere decir sanatorio fulano, perengano, en el seguro social, no. Quiere decir la localidad, el estado, la ciudad, la coordenada de la persona que nace, ¿no? Eso primero. Y la hora es muy importante, porque luego pueden decir, no, pues fue en la mañana. Ya había pasado antes que había lecheros a domicilio, pero ahora ya se encantó, ya se perdió. Pues es que ya había pasado el lechero, pero pues todavía no tocaba la campana de la misa de 8, entonces pues por ahí. Entre lo del lechero y la campanada de la misa de 8, pues no, así no se puede trabajar. Entre más precisa sea la hora, más preciso va a ser nuestro pronóstico sobre la forma de ser de ese pequeño. O sea, tenemos que levantarle una carta natal. Así es. Que ya el programa pasado estuvimos platicando de lo que era una carta natal, que tiene que partir de la hora de nacimiento. Así y el es. Signo que viene ascendiendo en el horizonte, es el que nos va a marcar todo este mapa natal. Así del es. Cual ya también se explicaron los significados de cada uno. Uh-huh. También hablamos de que en este mapa natal van a venir representados cada uno de los planetas, así que es. Son los actores que le van a dar vida a cada uno de los escenarios de nuestra vida. Uh-huh. Cuando tú te refieres a un planeta, que son niños muy cardinales, uh-huh. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se puede saber? Los signos del zodiaco tienen varias divisiones. La primera es, pues, por modalidad. Hay signos que inician las estaciones, que son, se les llaman cardinales, que es Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Entonces, los niños que tengan posiciones planetarias en estos cuatro signos, y si a la hora de tomar una puntuación es la mayoría de los puntos, se puede considerar que es un niño cardinal. Ya trae característica energética de nacimiento, ya trae el ser iniciador, porque estos signos inician las cuatro estaciones. Los signos que continúan, que serían Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, son los signos de modalidad fija. Estos son los signos que son más fuertes del elemento o de la modalidad que representan, son los más estables. Entonces, por lo tanto, a estos niños se dice que traen mucha fijeza en su carta y que hay que enseñarles a vivir en los cambios para que de grandes no le teman. Cuando nos referimos a que tenemos un énfasis de elementos o de modalidad, ¿es el mayor número de planetas que tenemos ubicados en estos signos? Fíjate que no, antes se creía que sí, tengo cinco cuerpos celestes en el signo de aire, pues soy aire, ¿no? No, porque los cuerpos celestes tienen diferente peso. El sol y la luna son muy importantes, después siguen los tres personales que son Mercurio, Venus y Marte. Luego, en menos puntuación, serían Júpiter y Saturno, que son los sociales. Y por último, los que recientemente, hace 300 años, se descubrieron, que son Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, tienen diferente puntuación, diferente peso. Por supuesto, van a pesar más los que me van a definir más. Los últimos tres me definen como generación, como grupo de personas contemporáneas al nacimiento de mi fecha, que nos vamos a comportar de una manera más o menos general. Y en cambio los personales ya me delinean, es como mi huella digital, y entonces esos van a valer más puntos, ¿sí? Entonces, ya que se hace esta suma de puntos, ya se define el niño qué modalidad viene predominando. Luego hay otra división, que es la de elemento. Aquí caen varios grupos, son cuatro elementos, tres signos en cada elemento. De fuego son Aries, Leo y Sagitario. De tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. De aire, Géminis, Libra y Acuario. Y de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Entonces, estos chiquitos, cada elemento nos da una manera de responder ante la vida. Cuando una persona tiene una alta tendencia o predominio de un elemento, ese cuerpo, ya sea el emocional, ya sea el espiritual, ya sea el mental, es el que va a predominar en todas las respuestas de su vida. Hay gente que es visceral, hay gente que es cerebral, hay gente que es sensorial y hay gente que es muy emocional. Entonces, también sacamos esa puntuación y así definimos ese pequeño, qué temperamento tiene y cómo va a acostumbrar a responder ante las cosas de la vida, tanto positivas como las frustraciones de las cosas que no pueda conseguir. Depende el elemento que predomine, el niño va a reaccionar de diferente forma. Este predominio no es suficiente el signo de que tengamos en la fecha de nacimiento. La gente dice, no, pues yo nací Leo, entonces pues qué barbaridad, debo ser fuego. Y describen la gente de fuego y la gente no se ubica como fuego. Pues ¿por qué? Porque pues el sol está por ahí en un aspecto muy fuerte con Neptuno y lo diluye y lo nubla, entonces ya ese fuego ya no fue al 100, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, en el mejor de los casos, pues tener la mayor información necesaria. Ahora ya hay muchos sitios astrológicos que uno mete los datos y te bajan tu horóscopo y por lo menos te dicen el signo del sol, de la luna y del ascendente, que ya sería una buena ayuda para los papás que no tuvieran para pagar una carta, pues por lo menos se den una idea, pues si mi niño es Tauro, Capricornio, Virgo, pues es pura tierra, pues ahora sí, cuando hablen de cosas de tierra, ya paro la oreja, porque me están describiendo a mi pequeño, ¿verdad? Entonces, esa es una ayuda, estos sitios que hay que baja uno gratuitamente su carta y todo, son una ayuda. Pero nunca es como una interpretación personal, ni siquiera por computadora, con un astrólogo, porque es ver el entorno, no nada más como receta de cocina, como salen los reportes por computadora, sí ayudan, sí orientan, pero nunca va a ser tan claro y tan preciso como es la interpretación personal. Claro, porque además ya hemos hablado mucho aquí en el programa de que la astrología se basa en la observación, uh-huh. en la comprobación y en la experimentación, ¿no? Así es. Entonces, pues, si tú te dedicas mucho a hacer cartas astrales uh-huh. de pequeños, bueno, claro. pues tienes una experiencia amplia y además ver la repetición de muchas actitudes sí. que se dan con determinada configuración planetaria, o, ¿no? O con determinadas generaciones, ¿no? Por ejemplo, con determinadas generaciones, se vino claro. el mundo de los niños índigo y bueno, todo el mundo estaba, quería saber si su niño era índigo y cuánta cosa. Entonces, sí, hay características generales en las cartas, sobre todo de planetas generacionales, que pueden hacer pensar que un niño pueda ser índigo, índigo artístico, índigo científico, o hay diferentes tipos de índigo. Sí, hay, ¿no? hay cuatro uh-huh. clasificaciones de índigos. ¿Sí? ¿Tú tienes detectado, en base a todos los estudios que has hecho, algún tipo de características que le puedan decir a uno si su pequeño es índigo? Bueno, tienen un fuerte enfoque uraniano y acuariano, definitivamente. Mucha, la mayor carga de las cartas están en las casas transpersonales, 10, 11, 12, vienen con una misión transpersonal, más que personal, más que autorrealizarse o más que autovalorarse o autoexpresarse, vienen a dar servicio a los demás. Son estas personas que de adultas no nada más les preocupa, les ocupa su tiempo el ver por el bienestar del planeta. Son las personas que pertenecen a Greenpeace, que hacen todos estos movimientos ecológicos. Estos son niños que fueron índigos y que traen un enfoque muy fuerte acuariano en casa 10, 11 y 12, que vienen a hacer un trabajo transpersonal. A mí me llegó una vez una carta de una criatura que ahorita ya tiene como 23 años, está chiquita, que me llamó muchísimo la atención. Tenía en la casa 10 a 0 grados. Era cuando estaba esta conjunción, eran los 80 y tantos, casi los 90, que estaba Neptuno y ¿cuál era? En Capricornio y Urano, ¿no? En Capricornio, sí. Esta generación de niños muy capricorniana, la niña los tenía a 0 grados, esos dos más otro más, no me acuerdo, en la casa 10, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿por qué tiene este enfoque? Esta niña va a llegar a ser algo muy especial. La mamá que me solicitó la carta era hermana de una muy amiga de una hermana mía, y ya no sabían cómo satisfacerle a esta niña tanta curiosidad que traía. Los papás eran intelectuales, el papá era periodista, era sociólogo, la mamá era de la Ibero, era una pareja muy extraña porque ella era de derecha y él era de izquierda, ¿no? Entonces en su casa había literatura y estaba La Jornada y estaba el Excelsior y el Reforma. Entonces era muy curioso porque la niña estaba en dos mundos, ¿no? La mamá se iba por las tortillas en su carro del año y el papá andaba de guarache y de morral y se iba en metro al trabajo, ¿no? Entonces esta niña no quería ver la tele, no le interesaban las caricaturas, quería que le enseñaran enciclopedias y quería ver las hojas, las láminas transparentes de cómo estaba formada una rana, y ahí preguntaba y preguntaba y preguntaba. Ya no sabían ellos qué acercarle de todo lo que esta criatura se quería enterar. En aquella época, pues yo estaba estudiando astrología kármica, que también es otro de mis fuertes, y le pregunté a mi maestro, ¿qué onda con esta criatura? ¿Por qué tiene todo enfocado en la casa 10? Casi no tiene nada en casas personales, ni nada en signos personales, todos 10, 11 y 12. Y muy pocos aspectos. Muy aspectados los planetas sociales y transpersonales, y casi sin aspectos los planetas personales. Y me dijo, nos están mandando estas criaturas de otro lado. Vienen con una misión específica, van a ocupar puestos de mando, tarde o temprano van a estar dirigiendo en puestos políticos, sociales, económicos y todo. Y el tiempo lo dirá. Y efectivamente esta chica está ahorita estudiando sociología, ¿verdad? Y es una chica que hace muchas preguntas, muy inquieta, que cuando hay algún cataclismo así, ella es la primera que empieza en su colonia a recolectar botellas de agua, y aquí y va y los entrega en la casa de ese estado que está afectado y todo. Se le nota que, y es una joven, y ella no va ni a cine ni a antro ni nada, y se la vive en el estudio y en la investigación y en escribir artículos y todo esto. Entonces sí le ves que estaba ubicada y orientada hacia eso, ¿no? Otra cosa que he descubierto es que los seres humanos venimos en componentes energéticos familiares y heredamos de los padres posiciones planetarias. Hay familias que tienen la luna en Escorpio todas las mujeres y Saturno en Capricornio todos los hombres, y son familias donde hay mucha lucha de poder entre las mujeres, son relaciones madre, hija, hermanas de mucho querer aplastar uno al otro y de querer dominar y controlar, o que se heredan los planetas retrógrados por género. Bisabuelo, hijo y nieto, el mismo planeta retrógrado, no quizás en el mismo signo, pero Saturno, los tres retrógrados, ¿no? Y luego ves la abuela, la madre y la nieta, el mismo planeta retrógrado, por ejemplo, Neptuno. Y es muy interesante, o que toda una familia tiene conflicto con Venus, o que toda una familia tiene conflicto con la Luna. Luna, Neptuno en cuadratura, Luna, Neptuno en oposición, Luna, Neptuno en conjunción. Entonces son problemas de o madres ausentes o orfandad, o madres idealizadas, o madres alcoholizadas, que es el Luna, Neptuno, pero traen un rollo con la mamá. Entonces yo a esto le llamo componentes familiares, no se me ha ocurrido decirle otro nombre. Y a partir de que yo empiezo primero con mi familia, por supuesto, empieza uno con los conejillos de India voluntarios, ¿verdad? Y me quedé sorprendida de ver estas coincidencias, y después ya lo abrí a hacer esta observación y estos estudios a otras cartas que me llegaban, y empecé a darme cuenta que si me pedían la carta de un niño, me pasó una vez un caso, eran cuatro niños de una pareja. El señor era cliente mío de Feng Shui, no de astrología, y por alguna razón me dijo, oye, quiero que le hagas la carta al cuarto de mis hijos, ni siquiera era el primero. Me mandan a hacer la carta, y eran una pareja muy ortodoxa, muy conservadora, y el niño era un niño índigo, pero esférico, ¿no? Acuariano, por supuesto era un niño que estaba con los legionarios de Cristo, y un niño que tenía miles de reportes, porque no se ajustaba a los sistemas tan ortodoxos de la formación religiosa y escolar. Y entonces le dije, dame los datos de los tres hermanitos. Y entonces vi los cuatro y era impresionante. El grande era lo que los padres esperaban. Estudiaba equitación, era un niño que lo iban a mandar cuando acabara la primaria a una escuela militarizada de Estados Unidos, bueno, así todo maravilloso, el orgullo de los papás. El segundo era como que el orgullo de la mamá, y el tercero pues era X, pero el cuarto venía a romper todo el esquema familiar. Estaba presente en esa familia para que ellos se dieran cuenta que no, la vida no era tan almidonada, ni tan rígida, ni tan ortodoxa como ellos la concebían, y que no por eso ese niño no era valioso. Era el más inteligente de los cuatro, era el más brillante, pero por supuesto era el incomprendido, ¿no? Entonces ya cuando yo les expliqué por qué el niño había decidido nacer, ser el cuarto y venir a ese componente familiar donde todos tenían problema con Venus, unas lunas muy fuertes, capricornianas, virgorianas o Tauro, y unos Venus muy conflictuados, casi todos en cuadratura, en la que había una ausencia de afecto en la etapa oral, ¿no? Entonces, todos estos niños tenían un problema de oralidad muy marcado. El que no se mordía las uñitas, le dio mucho trabajo dejar el chupón o el biberón, o se mascaba chicle, o mordía los controles de la tele, ¿verdad? O las plumas. Toda la gente que tiene que tener siempre algo en la boca, aún los alcohólicos, traen un problema oral no resuelto. Y un problema oral no resuelto se ve en los aspectos de tensión luna-venus, en una carta. La luna es la nutrición física de la madre, la leche, y Venus es que tanto la madre se dio energéticamente amor a ese bebé. Hay mamás que no tienen la suerte de tener una buena calidad de leche y le tienen que dar fórmula al pequeño. Pero mientras le dan fórmula, ni contestan teléfono, ni contestan correos, ni cocinan, ni hablan por teléfono. están arropados con su bebé, acariciándolos, haciéndoles piojito en el cabellito, sobándole la manita, aunque le den biberón. Entonces, el niño está siendo nutrido aunque no reciba leche materna. En cambio, vemos en la calle a las Marías, ¿verdad?, que traen al chamaquito enredado en el rebozo, precioso, gordo, cachetón, pero el niño se tiene que hacer cargo de sí mismo porque la madre está tan apurada dando cambio en los saltos de los chicles y regañando al que se bajó de la banqueta, ¿verdad?, que no pela a la criatura que trae en el rebozo. Ese niño está muy bien nutrido lunarmente porque tiene leche materna, pero Venus está muy mal, la mamá no se está dando energéticamente a ese niño. Entonces, las cartas que tienen esta configuración, yo le hago mucho hincapié a la mamá, que se pula, que se esmere en no darle nada más lo que es su obligación, el pecho o el biberón, y dejar, como a veces orgullosamente dicen, es que lo hago taquito, lo pongo de ladito, le pongo una cobijita y el biberón, y ya, mientras yo me voy a bañar, me peino, me aquí, me allá. Pues es una cosa terrible para el bebé, ¿no?, que la mamá ni le está dando el pecho, ni está con él en el momento más sagrado, que es la lactancia. ¿Qué pasa con estas criaturas cuando crecen? Van a demandar ese afecto en todas las relaciones cercanas. Haz de cuenta que la mamá les cortó el cordón y no dejó que afectivamente se lo volvieran a agarrar, a poner a la mamá. Entonces andan con su manguerita de bombero, que ya no es un cordón normal. Son grandes demandas en la amiga íntima, en la pareja. Y mientras la pareja quiera y pueda nutrir eso que te faltó en tu etapa oral, está muy bien y maravilloso. Pero cuando la pareja, ya te acabaste sus reservas, porque eres muy demandante, o ya lo agotaste y te manda la porra, ¿qué va a pasar? Entras en una crisis, una depresión terrible, porque te está haciendo falta ese afecto que no dio la madre en su oportunidad. Y entonces, si tú no lo curas, si no lo tratas en una terapia, si no sabes primero que tienes ese problema y luego lo tratas de resolver para no estar a merced de nadie, ni ser víctima ni codependiente de nadie, pues entonces ya llevas mucha ganancia y ya no estás en manos de terapias y terapias y terapias sin poderlo resolver. Entonces, tu sugerencia es no solamente que en una familia, cuando se tienen hijos, uno, dos, o se va a tener el primero, se haga la carta astral del pequeño, sino que también sea una cuestión de revisar las cartas de todos los compañeros. Y de los padres. De los padres, sí. De los hijos, de los hermanos, sí. Para ver cuáles son los componentes. La pieza de rompecabezas que cada quien juega. En esa familia, ¿no? Por ejemplo, no quiere decir que le vayas a hacer la carta a los papás. Lo ideal sería empezar por los papás. Que los papás supieran ellos qué carencias traían de sus propias formaciones en la infancia, porque pues se van a multiplicar y se van a aumentar cuando sean padres, ¿no? Sino, okay, te encargan la del cuarto niño. Tú pides los datos de todos, tú armas tu rompecabezas, pones en tu hoja todas las cartas y estás viendo qué enlaces tienen positivos, cuáles negativos, cada niño que venía a hacer en ese componente. Es curiosísimo ver cómo en estas familias, por ejemplo, hay cuatro, por lo menos dos nacieron en los retornos de Saturno de los padres. Es interesantísimo. Sí, claro. Para las personas que nos están escuchando, si alguien tiene alguna pregunta de los que nos están escuchando, si hay saludos, si hay algo, bueno, pues dudas. Aquí estamos para resolverlos. Y estamos platicando de la importancia de tener una carta natal, no solamente del pequeño para poderlo guiar, maximizar sus potenciales, sino también que la conveniencia que tiene, bueno, pues ver las cartas también de los papás, comenzando por los papás. Sería lo ideal. Para saber cómo podemos ayudar a nuestro pequeño. ¿Tú cómo la ves, Erika? Bueno, yo tengo una pregunta. Uno, y yo creo que todos nuestros amigos que nos escuchan de pronto se preguntan lo mismo. ¿Qué tan exacta tiene que ser la hora? ¿Y cuándo, tú, Chela, cuándo crees que se tome en cuenta la hora? O sea, ¿qué hora es la que vale? ¿La que dice el doctor? ¿La que la mamá vio el reloj? No, definitivamente, por lo general... ¿Cuándo chilla? Cuando chilla, sí. La primera independencia que tiene el ser humano es la respiratoria. En el momento en que el doctor pinza el cordón y obliga al bebé a que aspire, inhale, nacemos en una inhalación y morimos en una exhalación, ese es un hecho. Ese momento es el momento cósmico, mágico, en que nos enchufamos, ¿no? Nos cortan la conexión con la madre, inhalamos y ya jalamos prana, energía, como le quiera uno llamar, oxígeno del planeta. Y como estén arriba configurados los planetas, si arriba están armónicos entre sí, yo voy a tener toda mi vida esa tendencia a ser una persona armónica, y esto se va a reflejar en mis relaciones cercanas. La gente nos sirve de espejo para saber realmente cómo somos. Cuando sucede este momento que me obligan al bebé a inhalar y arriba están los titanes dándose de jitomatazos, por supuesto que este tono, este ritmo cósmico lo va a tener esa criatura, y así va a ser en la vida. Va a estarse dando de jitomatazos primero consigo mismo, luego con las personas cercanas, y sus relaciones van a ser complejas, van a ser difíciles, van a ser dolorosas, ¿no? Entonces, si un padre sabe de antemano, porque los hijos nacen con algunos años de diferencia, que no todos los hijos los puedes tratar igual, que no todos los puedes meter al mismo tipo de escuela, al mismo sistema, se evitarían mucho dolor y mucho sufrimiento. Si respetamos, primero tenemos que conocer, por supuesto, para poder respetar la personalidad, la naturaleza, el temperamento de una criatura, y saber qué papel vino a jugar esa criatura en mi vida, ¿no? A mí me ha tocado hacer cartas. Para los que no saben, hay un planeta que tarda 28 o 30 años en regresar a la posición que estaba cuando nacemos, que se le dice que es el maestro del karma, es el planeta Saturno. Y muchas personas dicen, es que me tuve que casar porque ya estaba embarazada. Entonces, la maternidad los obliga a casarse, a adquirir compromisos. Y cuando ya vienen al segundo retorno, yo les digo, bueno, pues de la manera como hayas tomado tu experiencia a los 28, 30, es probable que tenga más o menos ese mismo tono para el segundo retorno. Y me dicen, no, qué bueno que ya estoy menopáusica, no, maternidad no me puede detener ya nadie por maternidad porque ya estoy obsoleta. Pero resulta que la hija sale embarazada y el muchacho no le responde y tiene que trabajar, y entonces se va a trabajar y ahí tienes a la mamá que ya tenía clases de esto y clases del otro, otra vez sembrada por Saturno. En una maternidad ajena. El caso es que el tema es el mismo, ¿no? Ya biológicamente se supone que ya cumpliste tu misión, pero si tú cuando tuviste los 28 o 30 lo sientes como un castigo o como, qué barbaridad, ay, ya me cornó el toro, ahora sí ya me amolé, lo vas a vivir a los 58 o 60 años, ¿no? En cambio, cuando dices, ya llegó mi gran maestro, bienvenido, a ver qué me vas a enseñar, ya no tiene que ser de esa naturaleza, ¿no? No, ya no es como tan dura y drástica. Y como sufrible, ¿no? Mucha gente las padece, ¿no? Así es. Bueno, y la otra es, tomando en cuenta como toda esta gran sabiduría, ¿no? De pronto te encuentras con personas que dicen, ah, sí, pero entonces yo quiero que mi hijo sea Géminis y entonces me voy a embarazar en agosto. Bueno, no sé cuándo tendría, ¿no? Pero X. Ajá. Bueno, yo tengo una experiencia personal muy especial. Mi nuera, bueno, mi hijo es alérgico a esto, él es ingeniero, entonces por supuesto me respeta, pero no reza con estas creencias. Y mi nuera como que le coquetea al asunto, ¿no? Y me decía, señora, si usted volviera a nacer, ¿qué signo le gustaría ser? Ay, le dije, pues yo creo que es Sagitario. ¿Qué porque signo eres? Yo soy Cáncer, ascendente Leo, y cuatro planetas en Géminis, y muy acuariana. Luna en Acuario, Sol y Júpiter en la casa de Acuario, en fin. Entonces, yo le dije, pues yo creo que Sagitario. Ay, se me hace gente tan alegre, tan optimista, tal. Los buenos Sagitarios, ¿no? Con esa apertura, tan incluyentes, tanto. Ok. Entonces me habló un día muy ocurrente. ¿Cómo qué día nos tendríamos que embarazar para poder tener un hijo Sagitario? Pues tal. Ok. Pues se puso muy aplicada y chicle y pegó, ¿verdad? Y pues esperando a que viniera el niño Sagitario, aborta. Uh-huh. Bueno, entonces, sí, que el doctor dice, hay que esperarse tantos meses, se esperan, y luego sin buscar, se embarazan, aunque ya podían, ya estaban en fechas de que podían, y nace un hijo escorpión. Bueno. Uy. Y los dos tienen el nodo sur en escorpión, entonces ya imaginarán. Entonces, pues, ya habían planeado un segundo hijo, y otra vez, suegra, dígame, ¿qué mes me tengo que embarazar para tener un hijo Sagitario? Y ahí va la suegra metiche y le digo, pues, tales fechas, ¿no? y chicle y pega. Son bien programados ellos dos, súper programados. Todo lo tienen metido en la fríamente computadora. Fríamente calculado. Sí, pero ve lo que es el destino, ¿no? Otra vez, embarazo fallido. Vuelve a abortar. Pasan 6 meses, 9, no sé cuánto les dijeron que esperara. Se vuelve a embarazar sin buscarlo. Segundo niño Escorpio. O sea, al destino no te lo burlas. Tienes que vivir lo que has de vivir. Y aunque digas, me van a hacer cesárea, el niño se adelanta 2-3 días antes de la programación de la cesárea y nace cuando tiene que nacer, ¿no? Hay cosas que hemos de vivir. Ellos los dos con el nuevo sur en Escorpio tienen, estos hijos les van a dar dolores de cabeza serios. Donde está el nodo sur, ahí hay un drenaje energético, ahí te desgastas, ahí te consumen los asuntos donde esté, el signo, todo, ¿no? Entonces, bueno, le regalan una perra y la perra no, era escorpiona también. Uy, ahí sí, ya es. No, grave sí es el asunto. Eso ya es como de destino literal, sí, literal. Ese es el lado. Mira, sí es cierto, al destino no hay que retarlo. Yo me sé muy bien el caso de una persona que, astróloga, por supuesto, no voy a decir nombres, no voy a decir quién, ¿no? Que súper planeó la entrada, la llegada de su bebé, incluso programó al médico para, pagó de más para que le hicieran una cesárea a la hora que ella quería, en el momento que ella quería, el mes que ella quería, ¿no? Todo planeadísimo, todo maravilloso, ¿verdad? Y a la hora que nace el pequeño nace con síndrome de Down. Por supuesto, agarró todas sus chivas, ¿verdad? De la astrología, las metió en un cajón y dijo, no vuelvo a creer en esto. Pero es que son cuestiones que vienen por destino desde así la carta es de uno. Así es. Yo así sí tengo muchas, muchas clientas que me llaman y me piden fechas probables, ¿no? Uh-huh. Y incluso ahorita estoy trabajando en una fecha para una persona que está en Monterrey, que le escogí la fecha de febrero. Uh-huh. Y mi hija sí nació con un bebé planeado. Este pequeñito, esa pequeñita por supuesto es una índigo, por supuesto nació sin planetas retrógrados, que para mí ese es un indicativo importante de cuando viene un índigo. Los niños índigos son almas que son muy viejas. Claro. Un planeta retrógrado, para que nos entienda las personas que nos están escuchando, porque muchos no saben de astrología, cuando los planetas están retrógrados, nos hablan mucho de karmas, nos hablan mucho de cuentas pendientes que tenemos. Así sobre es todo cuando estamos hablando de planetas transpersonales y que traen contactos con nuestros planetas natales, con el sol, la luna, etcétera. Entonces, una característica que yo he encontrado en las cartas que yo he hecho de estos pequeños que son índigos o que yo puedo denominar porque no hay estudios al respecto ni una base estadística suficiente como para decir que astrológicamente podemos determinar si el pequeño es índigo. Pero una de las características que yo he observado es que no traen planetas retrógrados, número uno. Número dos, efectivamente coincido contigo, son acuarianos, muy, muy acuarianos. Y o traen un Urano en casa 3, que acuérdense que la vez pasada que hablamos sobre los significados de la casa 3 habla del tipo de mente que nosotros tenemos, habla de la manera en que nosotros procesamos la información, habla de la manera en que nosotros nos abrimos, nos comunicamos en nuestro entorno inmediato. Yo le llamo la casa del day by day, cómo proceso la información. Claro. Un niño con un Urano en casa 3 no procesa la información de igual manera que los demás, cualquier otra persona. Este niño necesita un tipo de escuela especializada porque no reacciona de manera positiva a los esquemas tradicionales. Así es, ¿no? Exactamente. ¿Tú cómo ves? No, exactamente, te asiste toda la razón. Efectivamente, así es. Yo les decía a los padres que las primeras 6 casas son muy importantes en la carta de un niño. ¿Por qué? Porque la primera, bueno, pues son sus primeros 3 meses de vida, el entorno que lo está rodeando, las vivencias que hay en el hogar al llegar ese bebé, y luego en la casa 2 es el niño se empieza a explorar, empieza a tocar su cuerpecito, a chuparse los deditos de las manos, de los piecitos, a tocarse los genitales, y luego la casa 3 es el momento que el niño empieza a desplazarse por sí mismo, empieza a gatear. A rato empieza a caminar y después a hablar, ¿vale? Y la 4 pues es esa etapa de maternal, cuando el niño se le pone por lo general en una escuela cercana a la casa, para que la mamá vaya y venga rápido por él, para que no le agarre la angustia. Entonces su etapa de la infancia y del aprendizaje en kinder. Y la casa 5, pues es la etapa de Narcisa, la etapa de la adolescencia. Ahí he encontrado que tiene mucha conexión con la casa 11, porque en la 5 el niño ya forma su propia familia de pandilla, de cuates, de amiguitos, rechaza de manera natural la familia sanguínea y se hace uno con sus cuates, ¿no? Entonces, si yo veo que esa casa 5 peligra, que está como una nube ahí gris amenazando que el niño pueda ser influenciable o pueda evadirse en las drogas o tener una sexualidad muy precoz, e inmediatamente me remito a la 11 para ver cómo está esa casa 11, porque el grupo de amiguitos que él elija van a influir mucho, para bien o para mal, en su adolescencia. Si un niño tiene en la cúspide de la donde se inicia la casa 5, que es la casa de las diversiones, los placeres, tiene un signo de estos mutables que son influenciables, o un Neptuno, pues sí puedo pensar que una mala compañía pueda influir en su comportamiento y lo pueda hacer que se inicie en a probar alguna droga, aunque sea por curiosidad, por no quedar mal con el clan de los cuates, ¿no? Entonces, sí, esta casa 5 es muy importante. Y la 6 ya es la elección de la carrera profesional, diríamos que sería la prepa, y la elección de a qué se quiere dedicar este niño, que no siempre va a ser lo que los padres esperan o lo que el padre tiene como profesión. Cada vez, afortunadamente, ya se respeta más la vocación de los hijos, ¿no? Entonces, estas primeras 6 casas son fundamentales para la carta de un niño. Sí, así es. La verdad es que es muy interesante. Yo sí me he preocupado. Yo sí tengo algo de investigación sobre estos niños índigo. Porque las generaciones, sobre todo a partir del año 2000 para acá, llegan muchos, muchos niños. Y es muy importante que el padre lo sepa, porque estos niños tienen, de alguna manera, nacieron con una vibración diferente a la de así nosotros. Es. Tienen un ADN activado que les así funciona con un mayor número de cromosomas. Y traen un Urano muy activo. Entonces, sí hay que tener cuidado con ellos, porque si no se les sabe guiar, los podemos bloquear. Y los podemos bloquear incluso en sus capacidades. Así es. O los podemos minimizar, además, ¿no? Porque traen capacidades como la telepatía, traen capacidades psíquicas, traen capacidades de sanación, o son demasiado intelectuales, dependiendo del tipo de índigo que sea. Ahora, índigos hay, ya vemos muchos, chicos, porque las primeras generaciones empezaron a llegar después de la Primera Guerra Mundial, a finales de la Primera Guerra Mundial. Se volvieron a llegar en el 57 como otra camada, ¿no? Entonces hay niños, hay bebés, hay niños, hay adolescentes y hay adultos que son índigos. Así es. Entonces, pues sí, hay que checar dónde están en el mapa natal todas estas posiciones. A ver, tenemos aquí a Miguel Rueda, que le vamos a decir feliz cumpleaños, mi querido Tauro. ¡Wow! Así es de que. Miguelito. A partir de aquí, acuérdate que entras en una etapa de 45 días donde hay que planear, hay que meditar, hay que plantearte claramente cuáles van a ser tus objetivos de aquí a futuro. Y así es de que nos vamos a ir un corte. Y adivina qué, mi querido Miguel, te vamos a dedicar la canción que viene en el corte, que es una canción de Jennifer López. ¿Tenemos algún otro comentario, mi querida Erika? Más bien tenemos como una pregunta acerca de la familia real y la constelación planetaria, pero si quieren vamos al corte y regresamos con los matrimonios de la familia real. Me parece muy bien. No tenemos, yo no tengo las fechas, no la he yo analizado. Yo creo que va a ser poco lo que les podamos decir. Creo que sí hice la de él, pero la verdad no la tengo en la mente. ¿Saben? Les voy a recomendar una autora que tiene mucho este tipo de estudios y análisis de cómo se van relacionando a través de las cartas natales las familias. Y esta autora se llama Liz Green. ¡Ay, es excelente! Es una, yo soy fan y tengo una fuerte influencia dentro de mis estudios acerca de Liz Green. Entonces, bueno, pues les vamos a recomendar algunos libros. No tenemos fechas de nacimiento, no hemos trabajado en las cartas reales, pero les prometo que se las vamos a tener próximamente. Pero yo creo que les podemos dar como un glimpse, pensé en inglés, un vistazo de cómo es que funcionan un poco y por ahí hacer algunos comentarios, aunque no tengamos la carta, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no vamos al corte y regresamos, que ya se nos va a acabar? Claro que sí, feliz cumpleaños, Miguel, y vámonos a un corte. No te vayas. No te vayas. Que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Bueno, pues creo que te vamos a deber la canción, mi querido Miguel, pero besos, abrazos, y muchas felicitaciones, esa te las vamos a mandar. Estamos teniendo un pequeño problema técnico aquí en la cabina, pero vamos a tratar de solucionarlo y a ver si cerramos con esa canción. Y bueno, a ver, Erika, nos estabas platicando algo muy interesante ahorita que salimos del aire un momento. Yo les estaba contando justo acerca de las constelaciones familiares que existen dentro de la familia real. No tengo los datos, no me acuerdo. Yo sí hice las cuatro cartas y tienen que ver con estas constelaciones planetarias familiares, uh-huh, donde hay patrones heredados muy, muy fuertes. Muy, ¿no?, marcados. Entonces creo, no me hagan caso, luego les diré, pero que el hijo que se casa ahora, Guillermo, es Guillermo, ¿no? No es cierto, no sé, mejor no me pelen. Pero uno de los dos hijos tiene esta, una de las constelaciones de Diana planetaria, pero marcada así, heredada tal cual, ¿no? No me acuerdo si era grado partil, que quiere decir que es como la misma, en el grado exacto, ¿no? Pero son constelaciones familiares que heredadas y heredadas, ¿no? Hice, si no mal recuerdo, hice las cuatro. Y tienen esto que dices tú de los patrones familiares, donde, ¿sí?, efectivamente uno tiene que llegar a cambiar y a ser parte de un rompecabezas, ¿no? Porque decidió estar ahí, porque los papás tienen que aprender, porque, ¿no? Muchas veces lo que decía Luis era que el elemento que falta en la pareja es el elemento del que va a ser su hijo y que va a tener, ¿no? O sea, por supuesto, sí, para completar. Yo que no tengo tierra, bueno, yo no quiero ver a mi pobre hijo necio y terco si llego a tener un hijo, ¿no? A lo mejor te llega un taurito capricornio, uh-huh, y entonces no, sí, la vas a sufrir, no, mi querido. Yo sin horario, sin no sé qué, no, ya me imagino, sí. No, es que sí es cierto, yo soy agua, yo tengo demasiados planetas en el signo de agua, soy Piscis, ascendente Tauro, ahí entra un poquito de equilibrio, pero tengo luna en Cáncer, tengo Sol, Mercurio y Venus, los tengo en signo de agua, en Piscis. Entonces, bueno, yo lloro todos los días, un día sí, el otro también, y al que sigue para no dejar, ¿no? Claro. Y tengo una hija que es Escorpión con ascendente en Aries. Uh-huh. Entonces ya saben que típico que yo quería que mi hija pues estudiara ballet como yo, ¿no? Y claro, fuera todo un artista. Pero no, a mi hija le dio por correr autos. Ella era piloto navegante dentro de los rallies y, la adrenalina, y salía con él. Yo quería que cuando llegara el papá por ella saliera con su vestido color azul pastel y su moñito. Y la chava, pues no, la chava quería acá el pelo rebelde y los hoyos en los pantalones y se llevaba pesado con todos los chavos. Y bueno, yo me quería jalar los pelos y me quería morir, pero ese era el elemento que a mí hacía falta, que me faltaba. Así y no es. Nos damos cuenta de ello hasta que ellas no crecen. Claro. Y entonces, cuando se inicia una relación de amistad entre madre e hija, cuando hemos aprendido a conocernos a través de la carta astral y de también muchas otras, claro, herramientas que también he acudido, numerología, uh-huh, saber cuál es su misión, saber cuál es su nivel vibratorio, en fin, muchos apoyos a los cuales yo tuve que recurrir, porque si no me hacía muy infeliz. Claro. Ella la hacía infeliz a ella y vivía infeliz yo, porque no veía mis propios anhelos reflejados o realizados en mi hija, y somos dos entes diferentes. Mi hija no va a venir a realizar mis anhelos, mi hija va a venir a realizar los suyos propios, y eso es algo bien importante que tenemos que aprender a través de la carta astral para poder respetar, entender, comprender y poder afiliarnos a nuestros pequeños, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, pero la pregunta era, porque creo que perdimos el piso un poco, que si la familia real de Inglaterra tiene algún planeta que haga de los matrimonios de los príncipes puras desgracias y divorcios. Yo no sé si esta configuración de la que les hablo tiene que ver exactamente con desgracias y divorcios, pero claramente ahí, más allá de hablarte desde el punto de vista astrológico, lo que sí te puedo decir es que claramente hay un componente que realmente es un patrón y que a través de psicología, ¿no? Hay muchísimas corrientes que lo marcan, donde efectivamente si tú no tuviste un ídolo de matrimonio bien, estable, formal, pues vas a cometer los mismos patrones, ¿no? Yo creo que por eso las terapias se han hecho tan y tan como recurrentes y exitosas, porque bueno, pues uno se da cuenta que tiene esos patrones, que viene de una familia de padres divorciados, y ¿qué es lo que uno va a hacer? Pues se va a divorciar. O sea, es evidente porque hay una parte interna que necesita seguir a nuestro héroe o heroína, ¿no? Nuestro padre, nuestra madre, y va a hacer lo mismo para completar el ciclo. ¿O tú qué opinas, Chela? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, cuando yo empecé a hacer estas prácticas que yo le llamo componentes familiares, todavía no había ese boom de esta terapia que se llama constelaciones. Y yo me dije después, pues es eso, ¿no? Justamente es honrar a tus ancestros y cometer los mismos errores, ¿no? Para no hacerlos quedar mal. Es muy curioso, en mi caso, tengo fuimos cuatro hermanos, quedamos nada más las dos mujeres, ya murieron los dos hombres, murió mi papá y mi mamá. Los cuatro han muerto en días 13. Y nosotros no somos sugestionables al 13 y nos hospedamos en habitaciones 13 y todo. Pero, curiosamente, yendo, viajando a las dos, mi hermana y yo, un día, íbamos por la carretera, acabamos de dejar Cuernavaca, íbamos rumbo a Acapulco y adelante iba un tráiler. Y a la hora que agarra la curva, se le zafa la llanta de refacción que traen como en una hamaca. Abajo traen su llanta de refacción. Y se viene la llanta enorme de un tráiler, de no sé cuántos, 36 llantas, derechito a mi coche, ¿no? Bueno, pues hice mil maniobras, no sé qué, Dios me acompañó. Dimos varias vueltas, no nos volcamos, pero se hizo, trompié muchas veces, vi el este de contención y quedé justamente en sitio opuesto a la autopista, frente a otro tráiler y un camión de pasajeros. Yo todavía les hacía señas ahí como podía, que me esperaran a que enderezara el coche. Hasta después caímos en cuenta mi hermana y yo que era un día 13, ¿no? Luego fuimos una vez, ella trabajaba en una embajada y la chica de la embajada de Panamá nos invitó a pasar las fiestas patrias allá, que dizque en el palacio y que entradas especiales. Y a la hora fuimos más personas de las que esperaba esta chica, ella tenía 5 boletos y fuimos 8. Y decidió sabiamente, pues no, si no vamos a las 8 no va nadie, entonces nos quedamos. Y de regreso vendieron de más el boletaje y avisan, ¿no? Ya es como hacen las compañías aéreas. Alguien que se quiera quedar un día más, no sé qué, y pues mi hermana y yo, pues tú tienes algo que hacer mañana, pues no, pues yo tampoco. Te pagaban el hotel, te daban $250 y te daban un boleto para cuando quisieras regresar, pues lo tomamos. De regreso, ya en el avión, al otro día. ¿Cayeron en cuenta que no, era 13? No, no, no. Fue unas bolsas de aire. Pues fíjate que veníamos de Panamá hacia México y las corrientes de aire del Golfo son muy fuertes. Entonces, bueno, era una cosa espantosa. Ya que estábamos ahí en la cafetera y que se caían las cosas y todo, agarré de la mano a mi hermana, le dije, hermana, es día 13. Entonces, sí suceden cosas en las que dijimos, ¿sabes qué? No volvemos a viajar juntas. Tú te vas en un vuelo y me voy en otro, tú en una corrida de camión, yo en otra. Pero los días 13, si tenemos la necesidad de hacerlo, no viajemos juntas porque estamos las dos evocando ese recuerdo y pues nos tenemos que ir en 13, ¿no? Entonces le digo de broma, bueno, escojo 13, porque fueron enero, febrero, marzo y abril, así, los cuatro meses. Mayo. Sí, le digo, yo quiero primavera, ¿eh? Le dije yo escojo mayo. Me dijo, por mí escoge todos los 13 que faltan. Digo, yo no me quiero morir en día 13. Entonces, sí suceden estas cosas. Yo no he observado, porque no tengo la hora de nacimiento de mi madre, por ahí el acta se perdió. Tengo de mi padre, de mis hermanos, y me, por 10 poderosas razones, que es puro miedo, no me he metido a ver las fechas que ellos han muerto, en día 13, qué configuración planetaria había, ¿no? Mejor me voy a ir por el camino de constelar esas fechas para romper esa situación. Pero sí, así como se dan esas cosas muy marcadas de que toda una familia le sucede, que los primogénitos varones mueren de manera trágica o que las mujeres mayores de cada familia salen madres solteras, sí, así hay configuraciones planetarias muy fuertes que se repiten en los componentes familiares, y saberlos pues nos da la oportunidad de neutralizarlos, ¿no? Para no, y tomarlos y hacerlos conscientes, claro. No es un poco como ver al demonio a la cara, a tus propios demonios a los ojos. Por supuesto, sí. Y en vez de pelearte con ellos, pues hacerlos tus amigos y usarlos para cuando los necesites, que seguramente todos necesitamos nuestros demonios a veces para salir adelante. Por ¿no? supuesto, sí. Sería interesante checar a de los Kennedy, ¿no? Sí, porque hay todos los hombres son los que han muerto todos de manera trágica. Los hombres han muerto en accidentes. Sí, de manera trágica. O los han asesinado, pero todos han muerto de una manera trágica, ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno, pues sería... A ver, los investigadores, astrólogos que nos estén escuchando, por favor, pónganse a hacer este tipo de investigaciones y luego nos las comparten. Claro. Y si no, bueno, pues les prometo que les voy a tuitear uh-huh. El nombre del libro que tiene Liz Green, donde hace todo este tipo de relaciones uh-huh. en cuanto a cartas astrales y configuraciones planetarias que se encuentran dentro de la misma familia y que traen una repetición de hechos o de sucesos o de eventos, ¿no? Uh-huh. Y ahora, a ver, mi Erika, yo creo que ya están inquietos, quieren saber cómo le va a ir al siguiente bloque de horóscopos para esta semana. Así es de que ya está Erika aquí casi lista. Con el horóscopo de la semana. Porque bueno, ya que también además, viene Mercurio ya, está directo. Directo ya. Así es de que esa es una buena noticia porque ya hay que empezar a activar todas las decisiones que se pospusieron, hay que tomarlas y hay que empezar a chambear ya, ¿no? Hoy la lunita la tenemos en Acuario. Ay, así es de que es una lunita creativa, es una lunita excéntrica, es una lunita bastante extravagante, muy sociable, uh-huh. por cierto, pero también un poquito rebelde. Uh-huh. Así es de que, bueno, esos son en cuanto a tránsito de la luna para el día de hoy. Y ahora sí, Erika, nos vamos a ir a lo que es el horóscopo para esta semana y vamos a continuar con... A ver, un segundito, por favor. Bueno, mientras que Chela nos cuente, porque yo estoy aquí peleándome con el horóscopo, que le puse una... Pero, A ver, ¿tú qué opinas de Mercurio y la sombra de Mercurio y Mercurio directo? ¿Tú crees que... ¿Cuándo dejaremos de sentir los estragos de Mercurio? Porque aunque se puso directo, yo ahorita la todavía verdad está estacionado. Es que todavía está estacionado. Todavía no va directo, ¿no? En teoría sí, pero no. Entonces, bueno, Chela, mientras busco esto... Luis decía que era mucho más peligroso hacer cosas cuando estaba el planeta estacionado para cambiar de dirección, que eran como 4 días antes de que se pusiera en retrogradación y 4 días después de que se pone en directo. Y es muy fácil checarlo, según las efemérides, y ya sabemos que Mercurio tiene un ritmo de grado por día. Entonces... Creo que se estaciona a 12 grados. Sí, es bastante rápido, se mueve afortunadamente Mercurio. Uh-huh. Entró directo el sábado, uh-huh. que fue día 23. Pero se mantiene a 12 grados. Y va a estar a 12 grados, fue el sábado, el domingo, el lunes. Creo que hoy cambia 13 y después está 14 y luego otra vez 14 y luego 15. De hecho, hasta que no agarra su ritmo de grado sí, por día, son más o menos como 8 días. Como 4 o 5 días después de que cambia de dirección, es peor hacer algo en ese periodo que hacerlo cuando está ya en plena retrogradación, que va aunque sea para atrás, pero va a grado por día. Uh-huh. Claro, porque es cuando sale, cuando empieza justamente eso, ¿no? Empieza a agarrar como la dirección completa la y otra vez. Sí. A ver, Miguel Rueda quiere que por favor repitamos el signo de Tauro nada más dentro de este bloque, y como es su cumpleaños, pues lo vamos a conceder todo lo que quiera. Y a ver, Miguel, si entras a www.kittybracho.blogspot.com, siempre de regalo al signo que está cumpliendo años, le subo características generales. Tengo en el blog una página, una pestaña donde dice signos del zodiaco, y ahí les digo, bueno, pues cuál es su número, cuál es varias características. Pero también al que cumple años le digo un pequeño pronóstico, les hablo de sus decanatos, les digo cómo son ellos y ellas en el amor, y hay más datos adicionales sobre Tauro. Así es de que ya sabes, www.kittybracho.blogspot.com, ahí vas a encontrar mucha información sobre signo de Tauro, además de tu horóscopo, y creo que todavía va a estar esta semana lo que es el pronóstico 2011. Ya, chécalo rápido porque lo voy a bajar ya la semana que entra, porque como viene el Día del Niño, por supuesto, vamos a tener en el blog todo un capítulo completo de cómo tratar a nuestros pequeñitos de acuerdo a su signo solar, cómo son, y algunos tips para poderlos guiar. Ahora, ya sabemos que el signo solar no es más que la esencia del pequeño. Si saben el ascendente, bueno, pues entonces van a tomar en cuenta la combinación de signo solar más el ascendente, y entonces ya van a tener una guía mucho más precisa para poder guiar a sus pequeños. Y eso va a ser el regalo del Día del Niño. Así es de que esta información de los horóscopos 2011 ya la voy a quitar para subir la información de cómo guiar a tus pequeñitos. Y ahora sí, mi querida Erika, repetimos Tauro y luego nos seguimos a partir de Libra en adelante. Bueno, Tauro, en el terreno profesional, como ya te lo hemos dicho las semanas pasadas, estás sin movimiento, así es que te toca analizar, reflexionar y plantearte nuevos objetivos para que tu signo los pueda llevar a cabo. Así es que, pues, feliz cumpleaños, aterriza. Y por otro lado, los amores prohibidos, secretos o que no puedan mostrarse abiertamente, a la larga solo te causarán sufrimiento. Así es de que no sufras, vale más un no a tiempo que vivir en la desazón de un amor correspondido. ¿A poco no lo crees? Eso es para Tauro con todo el amor. Pero bueno, sigamos con Libra. Profesionalmente, todavía esta semana los asuntos se encuentran detenidos. Hay que armarse de paciencia y no resbalarse, porque así no podrás avanzar. Trata de mantener el equilibrio en los asuntos y no te precipites. Bueno, pues paciencia, mi querido Libra. Para Escorpión, esta semana la creatividad está exaltada. Las ideas fluirán en sus cabezas y es momento de sacarlas a la luz. Mercurio está en movimiento directo, así que pónganse a trabajar y los resultados que obtendrán serán sorprendentes. Sagitario, hay que ponerse las pilas, Sagitario. Te espera una semana bastante agitada en la chamba o en la escuela, si estás, bueno, en la escuela, quién sabe. Se juntan los asuntos y ahora hay que sacarlos. Seguramente a los de la escuela se les juntó la tarea. Concéntrense en lo que hagan, no divaguen, porque también se anuncian cambios importantes en las metas que tendrán a largo plazo. Capricornio, aprovecha al máximo el tiempo, porque es tu momento de diseñar herramientas que te ayuden a sacar el trabajo de manera más eficiente. Inténtalo y no te arrepentirás. Venus y Mercurio están en oposición al sector, están puestos en el sector de tu hogar y su energía te ayudará a solucionar problemas y mejorar la comunicación. ¿Por qué no los aprovechas? Acuario, ya sentiste los cambios, ¿verdad que son maravillosos? Los viajes de negocios están bien aspectados y la rutina diaria se rompe con nuevas rutinas, alternativas y alternativas de capacitación que contribuirán a tu desarrollo profesional. Creo que ya estoy ciega. Ese era comentario al margen. Perdón. Piscis, la letra está chiquitita. Piscis, que no te agobien los asuntos de dinero, mi querida Piscis. Ya llegará la lana. Acuérdate que el dinero rueda. Recuerda que los astros están confabulados para que nada te falte. Solo tienes que pedir lo que necesitas y el universo se alineará solo para que te llegue. Eso sí, hay que ponerse en acción. Bueno, pues Chela, ¿por qué no nos dices en dónde te podemos encontrar? A ver si alguien de por aquí. Nos tienes que mandar un correo para publicarte en nuestro blog. Claro que sí, encantada. Mira, el teléfono de casa es 56-74-5025. Generalmente estoy ahí. En las mañanas doy clases, pero en la tarde estoy ahí. Normalmente ahí. Ahorita, por supuesto, no hay nadie. Y el teléfono de mi celular es 55-91-95-7574. Con mucho gusto atiendo por si alguien se interesa en hacer una carta a su pequeño. Y hablo en singular porque ya casi todas las familias nada más tienen uno. Sí, ya la sí. Época de los equipos de fútbol completitos, ya como que quedaron en el pasado, y qué bueno que ya hay mayor educación, claro, acerca de la familia pequeña, la planificación, vive mejor. Sí. Así decía un spot, ¿no es así, mi querida Chela? Claro. A ver, repítenos, ¿cuál es tu dirección electrónica? Es Grade Graciela, Sal de Salazar, B chica y latina de Villaverde, grasalvi@hotmail.com. Perfecto. ¿Y tu teléfono de casa? 56-74-50-25. Bueno, pues ya lo saben, ahí lo tienen. Ahí está, para que si alguien está inquieto y quiere aprender a conocer a su pequeño y aprovechar al máximo la guía que le puede dar la carta astral, bueno, pues se pongan en contacto con Chela. También acuérdense que estamos colaborando con el programa de Mamá Mamá todos los miércoles de 3 a 4, donde tengo una pequeña sección de horóscopos y donde precisamente pasamos muchos tips para las mamás, para que aprendan a guiar a sus pequeñitos, y para los esposos, que aprendan a consentir a las mamás, que también, wow, es muy importante. Y que las, qué mamás, bueno, se consientan solitas, por supuesto, porque luego no se consienten. Así es. Así es, mi querida Chela. Bueno, pues, ¿algún comentario, mi querida Erika? Yo le tengo una pregunta más a Chela. A ver, viene. ¿Qué pasa? Imagínate, porque a mí me lo han preguntado mucho, pero a ver, tú dinos y dile a toda la gente que nos escucha. ¿Puedes saber cuántos hijos va a tener una pareja? ¿O puedes saber cuándo se puede embarazar una pareja para tener un hijo? ¿También eso lo haces? Fíjate que, bueno, tomé por ahí en algún momento un curso para ver la fertilidad en la pareja. Y definitivamente el predominio de agua y tierra, por supuesto, hace a la pareja fértil. Porque pues donde hay tierra y hay agüita, pues crecen las plantitas, ¿verdad? En cambio, cuando hay fuego y tierra, no. Porque es la tierra árida, ¿verdad?, donde no crece nada. Entonces, una persona que tenga una mamá que tenga mucho fuego y mucha tierra en su carta, le va a costar un poquito más de trabajo embarazarse. Y ya saben ustedes que la casa 5 es la que nos habla, ¿verdad?, de el tema de los hijos. También pues habría que ver cómo están los planetas que rigen esa cúspide de esa casa, del signo de esa casa, para ver las posibilidades que hay en una pareja de tener hijos o no. El número, pues no se los puedes decir, porque ahora, antes sí, porque era más al destino, ahora no, ya se le ponen muchas trampas al destino y hay muchos métodos para evitar. Lo que sí se puede ver es si a alguien que se le dificulte tener familia, fue mi caso, yo me tardé 4 años en embarazarme, imagínate siendo cáncer, yo quería llegar de la luna de miel vomitándome, ¿verdad? Y el no lograrlo, sí, te lo juro, el no lograrlo era muy frustrante para mí, tuve 2 embarazos psicológicos, puse a tejer a las abuelas de balde, bueno, no, fue una pesadilla. Y cuando empecé a estudiar astrología, pregunté, porque estuve hasta a punto de adoptar un bebé que llegó a mi vida y a la mamá, pues me vi lenta y la mamá se arrepintió y lo recogió al mes. Entonces yo estaba furiosa y fui a la iglesia a reclamarle a Dios y le dije, pero ¿por qué no me permite ser madre? Ni siquiera de un hijo ajeno, cuando yo tenía sirvientas que en mi casa se habían sacado con un gancho de ropa el producto, ¿no? Y entonces, ya que entró a estudiar astrología muchos años después, entendí, una cosa es que tú le pongas trabas a la maternidad, que Saturno está presente, cuando pones obstáculos para no embarazarte, como son todos estos métodos, que el aparato, que el óvulo, que la pastilla, a que tú agredas a la maternidad. Marte en aspecto de reto con la luna es agresión. Yo me hice algo y me provoqué un aborto. Y la luna con Saturno es yo puse obstáculos para embarazarme, o demoré, pospuse, ya cuando quise, pues ya se me había pasado la etapa de fertilidad. Entonces, yo como tengo tanto aire en mi carta y soy muy acuariana, y la luna la tengo en las 7 en Acuario, entonces yo dije, tanto aire, pues no es fértil, ¿no? Y luego tengo mucho fuego también, de agua tengo muy poco. Sin embargo, Dios fue muy generoso conmigo y después me regaló dos hijos y de diferente sexo, con 8 años de diferencia. Pero sí, no le puedes decir a una persona cuántos hijos va a tener, porque ponen trampas si no. Sí le puedes decir si es una pareja fértil o no lo es, para que si no lo es, pues a los 2-3 años empiecen a ver posibilidades y empiecen a intentar a ver si lo pueden conseguir o no, para que no se pase el tiempo, sobre todo ahora que se casan ya mayores, las chicas de 30, 35, 36 años, pues ya les queda muy poco tiempo para probar, ¿no? Que cuando uno se casaba, pues de 20 años tenías toda una vida por delante para hacer muchos intentones, ¿no? Entonces, sí, sí es, la luna es muy importante, el elemento agua y el elemento tierra que esté presente de manera importante en la carta habla de fertilidad, y el fuego y la tierra no. Así es, y luego también cuando tienen en la carta natal un Saturno mal posicionado con aspectos inarmónicos, es precisamente con luna o con sol en casa 5, en base a mi experiencia, esa persona va a tener hijos o a edad muy grande, o los hijos le van a representar una gran responsabilidad que lo va a limitar, o definitivamente se va a ver en dificultades de tener un pequeño. Otra de las posiciones también en casa 5, que es el papá que no quiere, los que no quieren hacerse responsables de los hijos o que se rebelan ante esta situación, es un Urano en casa 5. Por supuesto. El Urano en casa 5 son los que los papás tipo hippies que la quieren seguir reventando y que se quieren seguir y que retrasan o dilatan un poco. O tienen al niño y es de la comunidad. Esta situación de tener hijos. Sí. Y también el Urano en la posición de una casa 5 con determinados aspectos que próximamente en un programa voy a hablar de aspectos porque no los hemos tocado todavía en el programa, entonces se me hacen bolas. Digamos que el Urano también en casa 5, por lo general la persona acaba haciéndose cargo o tomando la responsabilidad del papá o la mamá con los hijos de los primos o de los hermanos o adoptan, pero no quieren la responsabilidad directa. Claro. Entonces se vuelven en los tíos maravillosos y en las abuelitas maravillosas y en fin, ¿no? Pero esas son las características que yo he observado muy recurrentes en cartas natales en cuanto a la situación de los hijos. De los hijos. Yo quisiera agregar nada más algo antes de retirarnos, para otro programa, por supuesto, porque lo amerita. En la casa 10, 11 y 12 habla de la etapa gestacional. La casa 10 los primeros, el primer trimestre de embarazo, la 11 el segundo y la 12 el tercero. Y los planetas antes del ascendente nos pueden hablar de la naturaleza, de cómo puede ser el parto, ¿no? Así es, un Saturno en conjunción con el ascendente, por lo general le marca un parto extremadamente complicado, extremadamente difícil, ¿no? Así es. Casi cualquier planeta que esté de los grandes, sobre todo, que esté en conjunción con el ascendente, sí me marca ahí un ten cuidado, ¿no? Una vez me tocó la hija de una alumna, la nieta, que no lo tenía en el ascendente, pero lo tenía justo en la casa 12, en la 7. En la 7 tenía Saturno en Tauro y la chiquita sufrió mucho para nacer porque traía 3 vueltas de cordón en el cuello. Entonces, es el eje, ¿no? De alguna manera no estaba en el ascendente, pero estaba partido en la casa 1. En el descendente, estaba en la 7. Pero fue muy marcado porque la niña sufrió, hasta se asfixió y todo, de que traía varias vueltas del cordón en su cuellito, que ya era Saturno en Tauro lo que tenía. Sí, ahí, claro, y además, uh-huh, ojo, si está casi en ascendente con casa 8, uh-huh, ahí también ya me preocupa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues sí, es muy importante ver la carta astral a esta persona que seguramente nos está escuchando, que quiere tener su bebé, que yo le dije, vamos a esperarnos unos 8 meses. Uh-huh. Se lo recomendé precisamente porque trae a Saturno en la casa 8, en la casa 12, perdón. Uh-huh. Entonces le dije, vamos a esperarnos hasta el año 2012, los primeros meses tienes tiempo. Claro. ¿No? Para sacarte, no solamente a sacarte a Saturno a la casa 12, sino, uh-huh, que no esté en conjunción con el ascendente, ¿no? Sí. Conjunción quiere decir, acuérdense que cada una de las casas tiene 30 grados. Uh-huh. Y dependiendo del número de grados que se encuentran un planeta de otro, se forman algunos aspectos. En astrología se le llaman aspectos, que si se los traduzco son como los acuerdos o digamos sí, los acuerdos de colaboración o de tejodo que firman los planetas entre unos y otros. Así cuando es. Hablamos de una conjunción, de un sextil o de un trígono, estoy hablando de que los planetas hicieron un acuerdo de colaboración donde se van a ayudar y, claro, van a trabajar juntas las energías. Mm. Cuando hablo de una cuadratura o de una posición, bueno, estos son acuerdos de colaboración donde se van a estar tironeando las energías y van a estar peleando por a ver cuál de las dos energías gana, uh-huh, o si se van a estar obstaculizando una a otra. Pero no se preocupen porque más adelante vamos a tener todo un programa donde les vamos a ayudar a entender lo que son los aspectos en astrología. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nos da un chorro de gusto que estés aquí. Al contrario, encantada. Y ya tomamos nota que también, sí, por ahí le haces a la astrología karmática. Por supuesto, son mis dos fuertes. Que debe ser muy apasionante, sí, sobre todo si nos gusta saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas, Erika? Pues yo opino que Chela tiene que volver a venir, ¿no? Que nos dé otra vez sus datos ya para despedirnos. Muchas gracias, Chela, por estar aquí. Al contrario, encantada. Fue de veras un honor estar con ustedes compartiendo este proyecto tan lindo. Y uniendo a la comunidad astrológica, que al fin todos acuarianos, siempre cada quien trabaja por su lado y todos sueltitos, qué bueno que se hace este esfuerzo por tenernos nuevamente unidos, trabajando para un solo objetivo, ¿no? Que es orientar a la gente. Y sobre todo, mira, el astrólogo profesional y serio, uh-huh, uh-huh, se dedica mucho a la investigación. Así es. Porque trabajar la astrología solar es una cosa tan generalizada, ¿no? Que en realidad es poco el trabajo que pueden aportar. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues es una puerta de entrada para que la gente se interese en esta milenaria ciencia, ¿no? Y aprendan de ella. Entonces, yo creo que si el investigador y se baja un poquito de nivel y nos, uh-huh, trata de compartir todo esto que él ha investigado, todo esto que él ha aprendido, todo esto que él ha observado a través, uh-huh, de los años, uh-huh, bueno, yo creo que es la mejor manera de decirle a nuestro público, la astrología es algo mucho más y lo que ustedes conocen de ella es la simple caricatura o apenas la punta del iceberg. Así es. Y que en realidad la astrología, bueno, pues es un mundo maravilloso de autoconocimiento que nos ayuda a conocernos, que nos ayuda a fluir con las energías, que nos ayuda a nuestras relaciones interpersonales, que, muchísimo, nos ayuda de una y mil maneras. Entonces, ese es el objetivo de Astrosenda, darles un espacio a todos estos astrólogos que de manera seria y profesional se han dedicado a la investigación. Y miren, tenemos programas sensacionales porque viene astrología mundana, que es la astrología que se dedica a estudiar las cartas, digamos los sucesos que están marcados astrológicamente para el mundo. Vienen muchos temas muy interesantes. Pero antes de irnos, yo sí quiero decirles que el próximo jueves 28 a las 5 de la tarde, pues no pueden perderse, por supuesto, el programa El Espacio de Lorna, que tiene temas interesantes para este jueves, como es el uso del Feng Shui en los negocios, que va a estar padrísimo. Bueno, yo ahí voy a estar en el chat haciendo preguntas, porque a mí me interesa mucho el tema, aunque lo desconozco, pero también va a tener el tema de faciales antiacné, Así es de que no se pierdan el espacio de Lorna, ya saben, es este jueves a las 5 de la tarde. Los temas es uso del Feng Shui para nuestros negocios y faciales antiacné. Y bueno, si se perdieron el programa, si se perdieron una parte, si les interesó el tema, si lo quieren volver a escuchar, vamos a tener una repetición de este mismo programa el día de hoy a las 8 de la noche. El horóscopo de la semana, por supuesto, lo pueden consultar en www.kittybracho.blogspot.com y cualquier carta, ya sea de pequeñitos o una carta astral que ustedes estén interesados, ya saben que pueden escribirme a la dirección electrónica kittybracho@gmail.com o a la dirección para pequeñitos electrónica de Chela, que es grasalvi@hotmail.com. De todas maneras, se los voy a tuitear para que lo tengan por escrito y no se pierdan la dirección. Y mi querida Erika. Y pues bueno, los despedimos. Bueno, mi correo es erfonseca@mac.com, si quieren cualquier cosa. Estoy la pueden seguir en Twitter. En Twitter. Es más, vivo. No le hablen por teléfono porque no les va a contestar. Sí, así me lo dijo. A ella hay que decirle en el Twitter. Yo confieso que sí soy Twitter adicta. Soy Twitter adicta, ¿no? Para mí ha sido una gran fuente de información, de amigos, es la herramienta hoy por hoy, ¿no? El web 2.0. Pero bueno, me encuentran en Twitter como Erfonseca y ahí estoy plantada todo el día, literal. Así es de que cualquier pregunta, cualquier inquietud, un tema que le quieran sugerir para el programa, alguna pregunta sobre astrología, ya saben, es Twitter @Erfonseca. Ahí la pueden encontrar. Y pues muchas gracias a todos. No se vayan, sigue Monday Club. Nos despedimos de ustedes y por supuesto los quiero. Y ya saben que aquí en Astrosenda queremos que vibren con la energía del universo y sobre todo que sean felices.